golpe en cualquier momento, pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Cuando todos asumimos como normal que Miguel Ángel Pichetto estuviera al lado de Mauricio Macri en la conferencia de prensa, quizá no nos dimos cuenta de una observación central. El presidente de la Nación no pensaba dar ninguna solución a los problemas, sino que estaba solamente concentrado en su reelección. Porque en todo caso, institucionalmente, hubiera correspondido, si quería estar con alguien, estar con Michetti o con cualquiera de los funcionarios del gobierno. Pero no con un precandidato a vicepresidente de la Nación. Ese episodio, que todos asumimos como normal, es de absoluta anormalidad en el momento en que se vive. La segunda anormalidad la producen no solo los periodistas, los economistas, los que opinan habitualmente en los medios, cuando hablan que la oposición tiene que colaborar para resolver esta crisis. Primero y principal, estas fueron unas elecciones internas de los frentes electorales. No tienen los ganadores ningún poder político, porque la elección que se lo va a otorgar, en todo caso, va a ser en octubre. Entonces, dos temas de esta democracia fraudulenta. Damos como natural que el presidente, en lugar de hacer una propuesta ante la crisis, se siente con el que lo va a acompañar si gana en la fórmula que viene y no con los que están gobernando. Y la otra, trasladarle a una oposición que no existe legalmente, aunque exista políticamente, no existe legalmente, para poder resolver nada. Porque no manejan ningún timbre, porque no tienen ninguna lapicera, porque no tienen ninguna posibilidad de poder. Por lo tanto, entendiendo entonces que esta crisis, que fue creada artificialmente por los que gobiernan, para beneficiar a los grupos que han vulnerado al pueblo argentino y que ayer y hoy, y seguramente mientras no se resuelva la crisis, seguirá, van agregando al mundo de los pobres y de los excluidos en la Argentina miles de personas, por no decir millones, porque no tengo cifras concretas. Es decir, esto que ocurrió con la devaluación del peso puso en la línea de pobreza a mucha más gente de la que teníamos. Y esto no parece ser preocupación del presidente, sino la preocupación es, voy a presentarle a quien va a ser el futuro vicepresidente de la Nación, porque nosotros seguimos por este camino que no lo vamos a cambiar y seguramente vamos a ganar. Pero la culpa fue de los que votaron mal. La culpa fue de los que no me escucharon. Yo que creé el incendio, le he hecho la culpa a ustedes. Y esto trae una inmediata reacción a un notable historiador romano. Notable digo porque pensar que en aquella época se le diera por hacer historia, gracias a él nos enteramos lo que fue un poderoso hombre que provocó el incendio de Roma. Y estoy hablando de Cornelio Tácito, que vivió entre el 55 al 120 de la era cristiana, y que se... Bueno, este enloquecido emperador romano no solamente incendió Roma durante 5 días, sino que además, esto es importante, le echó la culpa a los cristianos. Es decir, Macri incendia la economía argentina y le echa la culpa a los que votaron. Este nuevo Nerón de la historia, que está incendiando un país, que ha colocado a la Argentina en una situación donde nunca había existido en los últimos 10 años, con un riesgo donde de un día al otro las agencias que califican le dieron el doble de riesgo país. Y entonces habló de los mercados. ¿Qué es? ¿O quiénes son los dueños de los mercados o los que manejan los mercados? Los especuladores financieros. Y por eso él dijo el sábado, velando las reglas de la veda, que los mercados ya habían elegido, que ya habían elegido por él. ¿Cuántos votos tienen los mercados? Lo que tienen es un poder de fuego de un presidente que vino desde el primer día al último a gobernar con deuda, que no hizo una sola inversión para la producción y que todo el tiempo inventó la especulación financiera que favoreció a los grupos de la seocracia amiga que se han hecho multimillonarios, sin contar lo que han ganado ellos, que después en todo caso se lo cuento, por tener sus ahorros en el exterior o en divisas. Es decir, hicieron de la noche a la mañana miles de pobres argentinos, pero la preocupación de él era presentar al candidato a vicepresidente, porque estaba en campaña, no estaba para resolver problemas. Y entonces, cuando está tan desubicado, ¿cómo vamos a imaginar nosotros que ahora, por más medidas que se tomen, lo que no hicieron en 3 años y medio lo van a arreglar en 2 meses? Por más parches que pongan, ya no llegan y no les alcanza. Pero insisten, aún en contra de los propios integrantes del frente que le están diciendo, te equivocaste con el discurso, porque el discurso que se había pactado, por eso habló primero María Eugenia, era de decir, bueno, escuchamos al pueblo, vamos a ver cómo arreglamos. Igual que Nerón, que le echó la culpa a los cristianos del incendio que había creado, Macri nos echó la culpa a los argentinos de haber votado como votamos. Este nuevo Nerón de la política nacional salió y dijo un día que el que no controlaba la inflación, pero ¿cómo? Es una pavada controlar la inflación. Bueno, les informo que estamos arriba del 200% de inflación desde que eres presidente de la Nación, y después en todo caso también le voy a hacer un comentario acerca de los presidentes de mayor inflación, porque algunos que integran este frente, como los radicales, no se tienen que olvidar que en el año 89 hubo un pico con Raúl Alfonsín de 3.000% de inflación. No se tienen que olvidar que De la Rúa se fue con muertos en un helicóptero, y no se tienen que olvidar de las cosas que hicieron diciendo que era para salvar la República y para salvar la Nación. Bueno, ahora tienen una oportunidad. Rompan la alianza que sostiene este mamarracho y voten otra cosa, o declárense prescindentes y no sean cómplices de este desastre de pobreza que han hecho y que además tiene antecedentes, por más que lo hayan escondido, de que el defolteador de Alfonsín se fue 6 meses antes con el 3.000%, el pico, 3.000% de inflación en el año 89. A ver si entendemos que siempre los bomberos vienen del otro lado, que siempre los que apagan el incendio de estos Nerones son los que responden a los Perones. Suena parecido, pero es distinto. Porque aquellos que tendieron a Perón saben que la productividad es lo único que puede resolver la crisis, porque decía Perón, gobernar es crear trabajo, y esas condiciones de trabajo hacen que el ciclo económico se movilice. No, este gobierno, desde el primer día al último, gobernó con endeudamiento, y ahora están haciendo gestiones para que Estados Unidos nos preste 200.000 millones de dólares más. A ver si entendemos lo que están hablando. Algunos dicen que son 20.000 millones, otros dicen que son 200.000 millones, cero más, cero menos. Lo que están haciendo es la gestión para que Estados Unidos le haga un préstamo directo, porque ya la manga se acabó. Han destrozado todo. Han endeudado a la Argentina para 100 años, han creado una crisis inmanejable, pero la culpa es de los cristianos, la culpa es nuestra, de los que votamos. Es un momento de profunda tristeza por la enorme cantidad de pobres nuevos que hay en la Argentina. Es un momento de tristeza por los indigentes que se aumentan con esta devaluación de nuestra moneda constante y permanente. Por eso, cuando nos encontramos frente a lo inexplicable, cuando se le pretende hacer transferencia de responsabilidades a otro, hay que ir a los orígenes. Nunca pensó resolver la crisis, pensó en ver cómo resolvía las elecciones. Por eso estaba Fichetti, no Michetti. Institucionalmente, es un mamarracho. Se puso de campaña, ¿no?, de administrador del gobierno que tiene que ejercer hasta el 10 de diciembre. En esta campaña va a terminar destrozando lo que queda, porque ya no saben qué timbre tocar. Y sean 200.000, 20.000, lo que le pidan a cualquiera, es absolutamente imposible de devolver. Y es dejarle las manos atadas al que venga atrás por tiempo inmemorial. Igual que Nerón, ellos pueden morir en el incendio, pero, este nuevo piromaniaco de la política argentina, que incendia todo, tiene al lado gente que todavía le da el encendedor o la caja de fósforo. Y cuando uno ve que lo único que se le ocurrió es presentar a su candidato a vice, que no hizo que renuncie nadie, y que el camino es este y estamos en el camino correcto, vamos a ir pasando diariamente por un verdadero calvario donde no tendremos otra salida que la angustia, la miseria, el desánimo de alguien que dijo que era una pavada controlar la inflación y que, por supuesto, los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Hay más gente que nunca pagando impuestos a las ganancias. Y que, por supuesto, había que terminar con el empleo público. Hay más empleados públicos que antes. Es decir, el gobierno de los globos ya pinchó todos los globos. No hay una sola cosa de la que haya prometido cuando lo eligieron presidente que haya cumplido. Ninguna. Entonces, frente a esta realidad, a nosotros nos queda pedir prudencia, pero el que está escuchando del otro lado y no puede comer, ¿qué prudencia va a tener? Como decía Hipólito Yrigoyen, la víscera más sensible es el bolsillo. ¿Qué le vamos a hablar de filosofía al que tiene hambre? ¿Le vamos a decir que espere hasta octubre o hasta diciembre que se resuelvan los problemas con el que viene atrás? Hay gente que come salteado y que Macri ha agregado a esa lista más gente. Hay niños que están desnutridos y Macri ha agregado a esa cantidad de niños desnutridos más. Porque simplemente él y Duhovne juegan con la vida de la gente y se enriquecen en lo personal, y agrandan su patrimonio y empobrecen al pueblo argentino. ¿Cómo le va a pedir la renuncia? ¿A quién? Si lo que necesita no es un gabinete, necesita cómplices. Entonces, hoy, mañana y los días subsiguientes, hasta que se vuelva a votar, esto va a ser una crisis de tensión, un problema irreversible, porque nunca hicieron una inversión para la producción, todo fue timba financiera, todo fue apostar a quién me presta y cuánto gano en la diferencia. La verdad que son momentos muy tristes, que son momentos aciagos para el pueblo argentino y que estamos pasando dificultades muy grandes. Y esta gente rifó en dos días 1.817 millones de dólares, 1.260 millones de las reservas y 549 de las letes que no renovaron. Es decir, con nuestra plata, en un día, rifaron 1.260 millones de dólares mientras la gente no come, mientras los jubilados no pueden vivir, mientras no tenemos medicamentos y mientras crecen los pobres de la Argentina. Este nuevo Nerón, que ya no necesita que aparezca un nuevo Claudio César Augusto Nerón, tampoco necesitamos que venga un Tácito a contarnos la historia. Somos contemporáneos de Mauricio Macri. Somos contemporáneos de este ensayo para desnutrir la población nacional, enfermarla y abandonarla. Somos contemporáneos de la falta de trabajo. Somos contemporáneos de todo al revés de lo que se dijo que se iba a hacer. Y resulta que la culpa es de los que votaron por un cambio. Estamos muy mal, muy mal. Y frente a esta situación, ayer el ministro de Economía tuvo que suspender las licitaciones que iba a hacer con las letras de 2020, porque el riesgo país trepó a 1.700. De un día al otro se duplicó el riesgo país. Hacía 10 años, más de 10 años, que no teníamos ese riesgo país. Estamos buscando un Cornelio Tácito que vuelva a contar la historia cuando nosotros no estemos en la tierra. Pero por ahora, cada uno de nosotros somos cronistas de nuestra realidad. ¿Saben una cosa? Suena parecido a Nerón. Suena simplemente parecido, pero era tan diferente. Y por eso, cuando pasa el tiempo, aquellos que fuimos contemporáneos también de otra época, sentimos ese fondo que surge de las multitudes cuando dice Perón, Perón, qué grande sos, dándole un tiempo de presente a quien ya no está. Bueno, parece que a Perón le ha llegado Nerón. Un piromaniaco está incendiando la Argentina, pero quiere volver a ser presidente. De Renzis, ayer y hoy. La memoria del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El gobierno estudia un préstamo de Estados Unidos. El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Duhovne, se habría comunicado con el gobierno de Donald Trump para solicitar un préstamo del orden de los 20.000 millones de dólares, dice la información, aunque en Estados Unidos publicaron 200.000 millones, me incluyo más por los 20.000 millones, porque creo que 200.000 millones ya sería una exageración. Sea como fuere, están pidiéndole plata prestada a Trump. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Vale recordar que en caso que de un país del norte acuda a agrandar la deuda del gobierno, se sumaría a un préstamo que ya tomó la actual gestión con el Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, si fueran 20.000 millones más, imagínense lo que estaríamos hablando. No sería la única medida, sino que el presidente del Banco Central de la República Argentina ya solicitó permiso al fondo para intervenir ante la corrida cambiaria. Y por otro lado, el embajador argentino en China le pidió 2.000 millones a los yuanes de la canasta de los chinos para ampliar el SWAT con China. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. De acuerdo a lo que trascendió, que van a anunciar seguramente entre el jueves y el viernes, están hablando de una baja de las ganancias y beneficios para las pymes, dos meses o tres meses antes de las elecciones, a ver si con esto recuperan votos, porque no es otro objetivo. No es que quieren ayudar a nadie. Quieren ver cómo hacen para recuperar votos, porque Mauricio Macri tiene mucho miedo de que el 10 de diciembre tengan que entregar la banda, el bastón y el poder, y que el 11 de diciembre empiece a desfilar por el Comodoro Py. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y como el campo también lo castigó en el voto, entonces ahora vuelven las retenciones. El gobierno apelará a una nueva suba de retenciones en las exportaciones para financiar el resto del paquete. Los derechos de los incrementos de 4 al 6 por dólar que se exporte peso, ¿no? O sea, le van a quitar de 4 a 6 pesos por dólar de exportación. De las ventas al exterior de la soja, maíz y trigo, aseguraron fuentes oficiales. La explicación es que con la suba de la divisa se licuó. Esto fue desmentido por el ministro de Agricultura, de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, en medio de una fuerte incertidumbre. Y resulta que Echeverri no estaba enterado que estaban cocinando eso al ministro de Economía. El mejor gabinete de los últimos 50 años parece que tiene los teléfonos descompuestos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Hasta las 7:30 no funciona ninguna de las líneas de subterráneo metropolitano como consecuencia de un paro protestando para que le den más cantidad de trabajadores por los nuevos ramales y estaciones. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. En el frío macrista tenemos 1 grado 8 décimas a las 6:24 de sensación térmica. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, Enrique, vamos a recordar que se quedaron los dos grandes afuera, Independiente en la Copa Sudamericana, Boca en la Copa Argentina. Así es, Miguel. Bueno, sorpresiva la derrota de Boca en la Copa Argentina. perdió por los tiros desde el punto penal con Almagro 3-1. El partido en los 90 minutos culminó 1-1. Gran debut del italiano Daniele De Rossi. Hizo el gol del conjunto Xeneize a los 28 minutos del primer tiempo, que le daba la ventaja al conjunto de Alfaro. Pero a los 36 del segundo, y por un error del paraguayo Junior Alonso, igualaba el ex jugador de Boca, precisamente el burrito Juan Manuel Martínez. Fueron a los penales. Y allí, en la tanda de los mismos, solo para Boca convirtió Tevez, ya que Limusín le contuvo los penales a McAllister y a Hurtado, y Eduardo Salvio, el refuerzo estrella que pidió el técnico Gustavo Alfaro, lo tiró a las nubes. En tanto, por Almagro convirtieron los tres penales que ejecutaron Ezequiel Denix, exjugador Independiente, Lucas Vilches y Cosia. Le dieron la victoria entonces. Ahora, perdóname, otra vez volvemos al mismo tema de patear penales mal. Sí. ¿No? Y el arquero que estaba... desgarrado. Estaba desgarrado, sí. Limusín está, y además... se desgarró una pelota que fue a taparle a Zárate. Exacto. Y siguió jugando, fue figura, y además atajó los dos penales. Y además surgió de las divisiones inferiores de Boca, para colmo. Esto es una cosa, yo no sé si los preparadores técnicos de los equipos, ¿por qué no los ponen a patear penal los jugadores argentinos? Hace rato que en el fútbol argentino se terminó el verso aquel de del trabajo de la semana, bueno, Miguel. Otra vez un equipo del ascenso elimina a un grande. Exactamente, así que ahora Almagro va a guardar por el ganador de Talleres de Córdoba y Banfield, y luego... ¿Vos viste que los periodistas deportivos ya estaban haciendo el guiso de libre sin cazarla? Sí. Cuando hablaban del Boca River. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Uno ya se le cayó. El de Copa Argentina ya no va a ser posible. El de la Copa Libertadores tal vez sí. Y el otro, como usted bien señalaba, Miguel, el otro que le fue muy mal, le volvió a ir muy mal en Ecuador, porque ya había perdido hace 15 días contra la Universidad Católica, pero pasó por haber convertido dos goles, fue Independiente, que con un esquema muy timorato, cuesta creer que Independiente siga teniendo estos técnicos que apuestan a este tipo de esquemas, sabiendo que Independiente es el equipo más ganador de la Copa Libertadores, tiene muchísimos títulos internacionales, sabe lo que es jugar este tipo de campeonatos, pero bueno, ayer fue con 5 defensores otra vez. Ya le había dado mal resultado en el partido anterior con la Universidad Católica, vuelve a apostar por el mismo esquema, pierde, queda eliminado en la Copa, vuelve a jugar con un esquema que fracasó con el técnico anterior, Ariel Holland, que es el falso 9, Independiente es el único equipo del fútbol argentino que no tiene un 9 de área, y ahora el técnico lo va a pedir desesperadamente, como hizo el anterior técnico, y bueno, marca el primer fracaso en la gestión de Sebastián Becasese. Yo le voy avisando que si sigue insistiendo con traer un defensor polifuncional como Rafael Delgado, el lateral izquierdo de Defensa y Justicia, en lugar de pedir un centro delantero, le va a ir muy mal. Le ha ido muy mal ayer y le va a seguir yendo muy mal como le fue al técnico anterior. Y no va a tener el mismo crédito Becasese que tuvo Holland. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A ver si ponemos un poco en orden las cosas. Los radicales están pidiendo que el presidente convoque a Fernández. Lo que quieren los radicales es una foto de Fernández para que internacionalmente digan, no, va a seguir todo igual, va a estar fenómeno, se va a cumplir con los compromisos, etcétera, etcétera. Esa es la verdad. Ahora, ¿por qué no recordamos un poco las inflaciones que ha tenido la Argentina en esta historia tan tan triste que tenemos como país que no sabe manejar su moneda en función a los economistas y en función a los dirigentes políticos? Porque da la sensación que sufrimos amnesia. Miren, después del golpe contra Perón, en el año 59, un radical, Frondizi, tuvo una devaluación de 120%. Lanusse, que fue el último dictador cuando regresó al peronismo, entregó el gobierno con una inflación del 63.6% de inflación. Después, cuando volvió la democracia, apareció Alfonsín, y entonces, allí nos encontramos otra vez con una novedad inflacionaria. Alfonsín tuvo como promedio 398% de inflación, pero tuvo un pico en el año 89 que superó el 3.000% de inflación. ¡3.000! Eso sí que era Venezuela. Bueno, regresemos a lo que estábamos viendo después de Alfonsín, viene Menem y se hace la convertibilidad. O sea que el dato que le voy a dar de Menem todavía es mucho más grave, porque ya le habíamos sacado varios ceros, se suponía que un peso era un dólar, etcétera, etcétera. Cuando aparece Domingo Felipe Cavallo, la inflación fue del 69.7% cuando teníamos imaginariamente la convertibilidad de un peso a un dólar. Un desastre. Digo para que sepamos quiénes son los que han tenido devaluaciones. Ahora, actual, sin contar estos días, Macri ya lleva un 200% de devaluación del peso argentino. Entonces yo no sé si, por más que sacan declaraciones políticas, sin contar a De la Rúa, sin contar los momentos que de difícil explicación que hemos pasado, yo no sé si podemos entender quiénes son los que han hecho el desastre económico en la Argentina. Mire, en 1955 la Argentina era un país acreedor. En el 46 Perón había repatriado la totalidad de la deuda externa argentina. Cuando viene el golpe de Estado, dos radicales, Blanco y Prebisch, Raúl Prebisch, un tucumano, nos hacen socios del Fondo Monetario Internacional. Perón nunca se quiso hacer. Y pasamos en 2 años de país acreedor, donde nos debían a nosotros, con la fusiladora de Rojas y Aramburu, a país deudor. En 2 años se provocó el milagro, de país acreedor a país deudor. Del 55-57 en adelante, aparece Frondizi, ya le expliqué recién lo que ocurrió, y llegamos así a la dictadura de la Revolución Argentina. Cuando se produce el golpe y se derroca a los gobiernos sucesivos de Eyde y demás, el último presidente de la Revolución Argentina había entregado el país con una deuda que era de 40.000 millones de pesos. ¿Cuánto era la deuda que había dejado? Perdón, estoy confundiendo de etapas. Cuando vino el proceso militar. Es decir, ¿cuál era la deuda que había dejado la Revolución Argentina? 6.000, 7.000 millones, 8.000 millones, perdón, 11.000 millones con las que había tomado el gobierno del peronismo, 11.000 millones dejó Lanusse. De esos 11.000 millones se habían bajado 8.000, y cuando vino el golpe de Estado, el segundo incriminado golpe de Estado de los militares, se provoca y se produce de los 11.000 millones que había dejado la Revolución Argentina de deuda, que le habían bajado 8.000, se produce a 40.000 millones. Bueno, después de Alfonsín 80.000, después seguimos, no paramos nunca más. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes fueron ministros de Economía de los procesos militares? Todos liberales. ¿Quiénes fueron durante la democracia los que mandaron las cosas para el desastre? Los liberales. ¿Quiénes manejan la economía históricamente en la Argentina para el desastre? Los liberales. Y resulta que uno tiene que escuchar todos los días por los medios de comunicación, no, lo que pasa es que Macri no hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista liberal. El mamarracho del pensamiento de los que dicen de la que el mercado regula, ¿por qué no le preguntan a Trump si el mercado regula? Pregúntenle, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo nacionalismo industrial el loco Trump? 6:33 a.m. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buenos días, Derrensis, Antonio de Caseros. Hoy, final, figurativo y literalmente, el nuevo Nerón ítalo-argentino está incendiando toda la Argentina. El engreimiento del poder escurridizo hizo que se agravara su mente enfermiza. El peligro no es la crisis, sino la insanía del demente. Gracias. Adiós. ¿Quién está? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 6:35. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Juan Domingo de Morón, Miguel. Mira, yo te he seguido durante varios años y tengo algunos recuerdos de errores que cometés cuando hablas del peronismo. E incluso, vos como periodista, has denostado a Cristina Kirchner. No la denosté, critiqué lo que tenía que criticar. Hay grabaciones, Miguel, pero igual. No la denosté, la critiqué y la seguí criticando. Es tarde. Es tarde, Miguel, para que los panqueques, que son los que sobran... Vos sos clase 44, Miguel. Clase 44. Tendrías que tener curtido, no solamente bien curtidas las 20 verdades, sino que ahora, hoy, todos los que se están dando vuelta y se dicen peronistas, no entendieron al peronismo. ¿Y entonces qué? ¿A qué votaste vos? Yo voté lo que tenía que votar. ¿Pero qué votaste? Yo, ¿sabés lo que dijo Perón? ¿Vos ¿Pero qué votaste? Contame. Vos que hablás tanto de Perón. ¿Pero qué votaste? Por supuesto que la voté a Cristina. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? 6:37. 1 grado 8 la temperatura. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Jamás denosté a nadie, simplemente digo las verdades que me parecen y las seguiré criticando a Cristina cuando me parezca la que tengo que criticar, a Alberto Fernández o a quien fuere, porque lo he hecho toda mi vida. Así que, muchachos, primero pensá antes de hablar. Porque vos hiciste el voto y supuestamente no había que votar a lo que vos votaste. 6:37. ¿Quién está? Hola, Augusto, buen día. Mire, yo creo que los legisladores no pueden ya mantenerse más en silencio. Que convoquen a la sesión extraordinaria, que le digan al señor presidente que no se pide un solo mango más, o si no, que se lo digan al FMI o a Trump, porque este personaje... está dibujado, ¿no? Es Dibu. ¿Vio Dibu, ese personaje que era una caricatura? Bueno, es lo mismo. Es como un holograma el señor presidente, el que manejan del exterior. Y llaman al exterior para ver si le autorizan más plata. Ni un solo mango más. Porque lo anterior que pidió tampoco fue autorizado por el Congreso. Por lo tanto, lo primero que hay que decirle al señor FMI o al señor Trump, ustedes le prestaron plata a un loco, que el loco se las pague, porque el pueblo argentino no va a poner un solo dólar más para este saqueo. O sea, el peligro es que Estados Unidos, si le pide prestado y Estados Unidos hace un crédito, lo van a querer cobrar de cualquier forma. Y por supuesto, si el plan es ese, entregar de esta manera después de toda esta debacle, bueno, pero ustedes no deben tanto, dame el litio, dame Vaca Muerta. Sí, no. Y dame el agua. O dame la base. Y nosotros vamos a ser peores que las vacas, vamos a estar tirados en bolas como los indios, nuestros hermanos los indios, como decía el general San Martín. Pero en bolas, pero esclavos, no libres. Porque San Martín decía en bolas, pero libres, y luchando por nuestra libertad. Pero este personaje es peor que un ejército de ocupación. Otra que Nerón. Porque Nerón sería un loco, pero yo creo que incendió Roma porque tenía la idea loca de hacer otra Roma nueva. ¿No es cierto? Tenía esa idea loca de hacer algo distinto porque tenía veleidades de arquitecto. Pero este personaje es un destructor. Entonces, yo le exijo al Congreso que actúe. ¿Quién es? Sí, buenos días, señor Renzi. Habla Fermín de Montegrande. Bien, yo creo que ahora de aquí en más tenemos que seguir en esto, ¿no? Que es seguir luchando para que en octubre directamente sacarlo con el voto en paz y a este hombre hay que mandarlo directamente, si no a la cárcel, a un psiquiatra, porque lamentablemente es un enfermo y los que lo siguen al lado siguen enfermos, como periodistas enfermos que tenemos en la televisión, que lo que menos hacen es defender la patria, el país, el pueblo argentino. Gracias, señor. ¿Quién está? Hola. Mire, Alberto de Morón, este es Juan Domingo de Morón que habló. Me parece que no estuvo en el país estos últimos años. Me parece que no vio los errores que cometía Cristina, que usted también señalaba, como los he visto yo que viví en el país. Ahora que la coalición esta nueva que se formó, de Massa, de Alberto Fernández, es la que ganó, no Cristina, ganó la coalición peronista. No, la coalición no siquiera peronista, porque hay muchos partidos que piensan distinto. Pero no, la verdad que perder tiempo en esto no tiene sentido. Los saludo. 6:00 a.m, 41 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En todo caso, ya los que votan en Morón, le digo, para que tengan más en claro, que el candidato a Nuevo Encuentro justamente no es peronista, viene del comunismo, que es el candidato de Sabatella, y eso es el que ganó. Así que supongo yo que este hombre que llamó antes votó eso también. Entonces, ¿cómo nos ponemos de las 20 verdades? 6:00 a.m, 41 minutos. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Sergio de Morón. Pito más alto. ¿Cómo anda? Sergio de Morón, ¿no? ¿Me escuchó? Sí. Sí, mire, yo en parte, no estoy de acuerdo con este nombre ilustre que lo llamó hace un rato, Juan Domingo, ¿no? Yo creo que Macri no es lo que es hoy. Macri ya era esto en noviembre del 2015 cuando fuimos al balotaje y algunos lo votaron, muchos, y otros se abstuvieron de votar. También hay que pensar que cuando la opción que le pusieron a la gente era Scioli Zanini, Scioli uno de los peores gobernadores de la historia de la provincia, Zanini que no tenía nada que ver con nada, entonces la gente tampoco votó eso. Entonces, a veces, cuando hay errores y cuando hay aciertos en la política, la gente no se da cuenta. Pero cuando Cristina dijo, yo no puedo ser porque no alcanza lo mío y no llego, y lo pone a Fernández, inmediatamente al otro día, los gobernadores que no estaban de acuerdo con que fuera Cristina, empezaron a sumarse. Por lo tanto, la política no es, como la gente cree, una declamación doctrinaria, es una práctica. ¿Qué es lo que, a la hora de evaluar qué es un buen o mal gobierno, qué es lo que usted pone a la cabeza, el número uno, digamos? ¿Cómo? A la hora de evaluar a un buen o mal gobernador, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usted pone como prioritario? No lo entiendo, perdóneme. A la hora de evaluar a un gobernante, ¿no? Para decir que Scioli es bueno o malo, ¿qué pone como prioritario? Porque No, yo digo que hubo un peor gobernador que él, que fue Rucau. Después, Scioli fue lo peor que tuvo los 35 años que gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires. No hizo una sola cosa que podamos rescatar bien hecha. Dejó una provincia en muy mal estado. Ahora, no quiero contarle cómo la deja Vidal. Vidal la endeuda por primera vez en el exterior en dólares al Banco Provincia y lo pone de garantía. Así que no quiero ni pensar cómo lo van a recibir. Yo lo que, hasta donde yo sé, y los números que yo tengo, Scioli cuando recibió la provincia por cada 100 pesos que teníamos de ingresos debíamos 125. Y cuando Scioli se va por cada 100 pesos debíamos 25. No. Desde el punto de vista administrativo creo que lo de Scioli fue... De cualquier manera son opiniones, pero lo real y lo cierto es eso. Es decir, no era el candidato a presidente, de hecho... tampoco lo apoyó la Cámpora, tampoco lo apoyaron internamente, pero todo esto es viejo. Tenemos que hablar del presente y del futuro, y el futuro, ¿sabe cuál es? El frente que se constituyó donde el kirchnerismo es una parte, el peronismo es otra parte, y otros partidos políticos son otra parte. Y habrá que ver cómo se sale de esto, porque además habrá que ir a buscar a todos los que haya que buscar. A ver si entendemos de una vez que la declamación política no alcanza, alcanza la realización de las cosas, ¿no? Claro, yo bueno, he escuchado a Vidal. Los saludos, siga atiendo a otro. Que tenga buen día. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 45 minutos después de las 6 de la mañana, 1 grado 8 la sensación térmica y la temperatura. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi. Pablo le habla de Devoto. Hace 48 años y medio que conocí a Macri. Sé quién es. Está loco, siempre estuvo loco. Es una vergüenza. Hace años que lo llamo que es el incendio de Roma. Es un ser nefasto. Me gustaría sentarme con usted a tomar un café, a veces fantasiosamente, y contarle muchas cosas que sé de mi vida. Estoy cerca de los 70, lógico, y conozco personalmente a mucha gente. También he conocido a don Alfredo Cotto cuando vendía carne en el mercado de la calle Corrientes al 1600 y tenía 3 puestitos nomás. Bueno, nos creamos juntos con él. Sí, sí, sí, he conocido mucha gente. Gente que realmente he conocido de la base. Pero cuidado con este hombre Macri, porque en cualquier momento en su cobardía, porque también la tiene, puede traer a los militares, ¿eh? Atención, atención a eso. ¿Se entiende de Renzi? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. A ver si nos ponemos de acuerdo con lo que está pasando con el fútbol, Enrique, porque tenemos una postergación de Independiente porque tenía que jugar la Copa, ¿no? Sí, además que fue algo que provocó la Conmebol, no porque Independiente quiso. ¿Y ahora? Y bueno, ahora hay que reprogramar el partido. Pero digo, ¿y ahora cómo se hace? Bueno, hay que buscar la fecha, porque Independiente la semana próxima juega por Copa Argentina en San Luis con Patronato. Ah, o sea que tiene otro compromiso. Exacto, juega, porque el Independiente juega el lunes con Estudiantes, no es la semana próxima, sino la otra. Así que no, el Independiente juega el lunes a las 20 con Estudiantes de La Plata. ¿Y cómo se va a desarrollar ahora el calendario de los que están jugando Copa? ¿Quiénes quedaron? Porque la verdad que no sé ni quiénes quedaron. Bueno, quedó River ¿sí? Y quedó Boca. ¿Y San Lorenzo? No, San Lorenzo quedó eliminado por Cerro Porteño. ¿San Lorenzo perdió? ¿Godoy perdió? ¿Independiente perdió? Exacto. ¿Colón perdió? No, Colón juega mañana. Juega el partido revancha con el Zulia. Ah, perdió el primer partido. Está, primer partido perdió 1-0. Mañana, con 2 goles, Colón se instala en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. ¿Quiénes quedaron jugando Copa? Boca, River y Colón. ¿Nada más? Boca, River, la Copa Libertadores, Colón, la Copa Sudamericana. ¿Lo único que nos quedó? Sí. Mirá, bueno. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hay una sociedad que no termina de entender el momento que se está viviendo. Cuando al pueblo no se le da opción de elegir, sino de optar, y entonces la gente tiene que optar y no elegir, toma determinaciones. Cuando quería que terminara el gobierno anterior por la enorme cantidad de errores que estaban cometiendo, pensaron que venía Cambiemos y le prestaron los votos. Una vez que Macri se puso en funciones, vieron lo que era y le sacaron los votos que le habían prestado. La realidad indica que en las PASO uno tenía una idea del porcentual real, porque ahí eran los votos genuinos de cada sector. Entonces uno decía 30, 30 y algo. Pero resulta que se rompió todas las variables. Y entonces ahora dicen, y la clase media estaba con bronca, los pobres estaban con bronca. No, no están con bronca. Están pasando el peor momento de su vida, mucha gente, y a partir de allí no encuentran la forma o la manera de expresarse que no sea en la opción. Si la opción ganadora hubiera sido cualquier otra, hubieran votado cualquier otra. Votaron la que tenía más chance de eliminar lo que había. Pero todavía no ocurrió. Eso va a ocurrir cuando se vote en octubre. Y toda la gente, todos, porque la prensa además lleva a esa confusión, están convencidos de que ya se votó, que esta fue una primaria. Y la verdad que no fue una primaria. Esta fue una interna partidaria, que sinceramente no debería existir, porque que cualquiera pueda votar en la interna partidaria no sirve. Y por eso se han terminado los partidos políticos en su vida interna, porque en lugar de elegirse como corresponde en un partido político, se sientan en el sillón, se quedan a vivir en la administración política de ese partido, y después se integran a un frente, y bueno, cualquiera vota en ese frente, no importa cómo piense. Ahora, el espanto juntó a los que piensan absolutamente distinto. Las cuatro versiones del Partido Comunista están en este frente. Sectores peronistas están en el frente. Sectores peronistas kirchneristas están en el frente. Kirchneristas que no son peronistas están en el frente. Socialistas, en fin, otra gente. Y también movimientos sociales, y también el PCR, que es el partido maoísta, digamos. Entonces tenemos que entender que hay un cúmulo de voluntades que se juntó, más allá del individualismo del voto, para terminar con esto. Eso no quiere decir que todos los que se juntaron piensen iguales, al revés. Yo diría que piensen incluso en a veces en forma distinta en muchas situaciones. ¿Qué hicieron para ganarle a Cristina? Lo mismo. Se juntaron los radicales, el ARI, el Partido FE, que era el anzuelo que había hecho el Momo Venegas para conseguir peronista. Bueno, se juntaron los que se juntaron. El PRO hicieron la alianza que hicieron. Pero cuando llegó el momento de gobernar, gobernó el PRO. Casi no coparticiparon a nadie. Le entregaron un par de ministros a los radicales, como para que no haya mucho vuelo, y ahí quedó la cosa. Entonces, si se repite el triunfo en octubre, lo primero que tiene que entender Alberto Fernández y Cristina Fernández es que deben hacer un gobierno de coalición, no usar la alianza para llegar y después que gobernar el que quiere. No, no. Ni tampoco va a volver el kirchnerismo, porque el kirchnerismo no es lo que va a volver. Porque ya lo dijeron, lo dijo Máximo Kirchner. Porque además, a ver si nos entendemos, el kirchnerismo murió con Néstor Kirchner y apareció el cristinismo. Y el cristinismo y el kirchnerismo tuvieron sus choques. Por eso también se fue Alberto Fernández. Y Alberto Fernández apostó más a Néstor que a Cristina. Lo criticó fuertemente a Cristina. Sergio Massa se fue, criticó fuertemente a Cristina. Y están todos juntos, porque los unió el espanto. Los unió el espanto de Macri. Y entonces aparecen los que creen que porque leyeron al Rico Tipo y el Para Ti tienen formación doctrinaria y pretenden decir públicamente lo que hay que hacer. Muchachos, a ver si se dan cuenta. La construcción política para que se vaya los que gobiernan se juntó frente al espanto, no se juntó para cantar la marchita. Ahora bien, una vez que se instale, si se apartan de esos conceptos mayoritarios del pueblo argentino que piensa en peronista, bueno, van a tener consecuencias de conflicto. Si se van a armar un gabinete como lo hizo Carlos Menem apenas asumió, que puso a Bungibor en la economía y puso a Triaca en el Ministerio de Trabajo, si hacen una cosa parecida van a tener problemas. Pero si aprendieron la lección y se dan cuenta que todos juntos somos pocos y que lo que está en juego es el territorio nacional, que vienen por la Argentina entera, porque las deudas hay que pagarlas y las van a cobrar con territorio. A ver si entendemos esto de una vez, y nos dejamos de declamar. Si entendemos esto, entonces hay dos pasos. Primero que se vayan los que están, y después discutir con los que ganaron, para que hagan lo que tienen que hacer. El día que Cristina sacó un gran apoyo popular y dijo vamos por todo, ese mismo día yo dije se equivocó, porque ella tendría que haber dicho vamos a tratar de convencer al resto. Un error gravísimo de querer ir por todo, porque se quedaron sin nada. Bueno, ahora pasa lo mismo. Macri, en lugar de ponerse frente a la gente para decir vamos a arreglar los problemas, lo presentó a Pichetto, dice vamos a seguir por este camino y acá tengo a mi candidato a vice. Se van a quedar sin nada. El voto en esta democracia fraudulenta sirve poco, pero es la única expresión que tiene el pueblo, porque lo otro es mucho más trágico, lo otro es mucho más sangriento, lo otro es mucho más grave, y la Argentina ha tenido tiempo y sangre, y la revolución siempre quedó pendiente. Así que no pensemos en las declamaciones de los que leen El Rico Tipo y Para Ti. No se trata de eso. Se trata de construir una salida donde todos los argentinos estén incluidos. Porque el 50% del padrón tiene menos de 40 años y ni siquiera sabe la mayoría quién fue Perón. A ver si nos ponemos de acuerdo y entendemos de qué hablamos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. La CGT pidió reaperturas de paritarias o urgentemente un bono para resolver el tema de los que ganan la mínima, el de los jubilados y también el caso de los trabajadores. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana, tenemos 1.8 grados de temperatura en el centenario de Eva Perón. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este 14 de agosto, la mañana presenta un cielo despejado, pero una jornada muy fría con unas 13 grados de temperatura máxima en la jornada de hoy. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas, está parcialmente nublado y la temperatura es de 2 grados, la máxima será de 3. Tenemos en la capital argentina y en las usurpadas Malvinas por los británicos la misma temperatura mínima, 2 grados. Pase vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. En la Antártida ganó Macri la votación por el 70% de los votos. Mañana con cielo algo parcialmente nublado, temperatura 12 grados bajo cero con una máxima de 7 bajo cero. Pase Esperanza 15 grados bajo cero con cielo parcialmente nublado, temperatura máxima 5 grados bajo cero. Pase Carlini, temperatura mínima a las 6 de la mañana con 6 grados bajo cero y una máxima de 3 grados bajo cero. Se presenta con nubosidad variable y probables bancos de niebla. Pase Orcada para un país bioceánico y bicontinental. Mañana con nubosidad variable, probables neblinas, temperatura mínima a las 6 de la mañana 22 grados bajo cero, la máxima 19 bajo cero. En la hora 6:59 minutos, el paro de subterráneos hasta las 7:30 le complica la vida a la mayoría de los trabajadores que van a tomar servicio en una jornada muy fría y esperan haciendo filas para los colectivos. Pase San Martín, temperatura mínima 12 grados bajo cero, con una máxima de 5 bajo cero, con nubosidad variable y nevadas. Pase Belgrano 2, 35 grados bajo cero, nubosidad en aumento, despejado, máxima 3 grados bajo cero. Perdón, la máxima 30 grados bajo cero. Repito entonces, la temperatura actual 35 grados bajo cero y la máxima en Belgrano 2, 30 grados bajo cero. No saben hacer las cuentas en la provincia de Buenos Aires, por error en el conteo le sacaron a Kicillof puntos que se los tuvieron que devolver ahora cuando se dieron cuenta. Kicillof perdió por 3 puntos en la provincia, entonces los 3 puntos se los tuvieron que devolver porque los blancos en la provincia de Buenos Aires por la ley provincial no se contabilizan. Sí se contabilizan los blancos para presidente, vice y diputado nacional, pero no para los candidatos provinciales, porque una palabrita, cuando se copió la ley de las PASO en la provincia, modificó la interpretación legal. De acuerdo a la legislación bonaerense, el porcentaje que obtengan los postulantes en las PASO debe hacerse por parte de los votos positivos. Sin embargo, cuando se difundieron los resultados, se lo hizo con el esquema nacional que incluye a los blancos como voto positivo. En la provincia de Buenos Aires, los blancos para las PASO no son positivos, por lo tanto, Kicillof con Magario superaron el 52% de los votos emitidos. María Eugenia Vidal también sumó 2 puntos más y llega a 34%. Es una tergiversación de la información. Si fue un error voluntario o involuntario, no me corresponde a mí decirlo. Lo determinará la doctora María Servina de Cubría, afirmó el apoderado del PJ, Jorge Landó. Con el dólar en la nube, Macri estudia un préstamo de Estados Unidos por 20 mil millones de dólares. La página deportiva con Enrique Kepa. Y esta es la tercera fecha con sus respectivos árbitros de la Superliga que comienza el viernes 19 horas en la Paternal. Argentinos Junior Banfield, Andrés Merlos, 21-10 en Córdoba. Talleres Central Córdoba de Santiago del Estero, Nicolás La Molina. El sábado 15:30 en Rosario, Newell's Old Boys, Unión de Santa Fe y El Penel. 17:45 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo, Rosario Central, choque de punteros, Fernando Rapalini. Y a las 20 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Estadio Presidente Perón, Racing River, Patricio Lusto. El domingo a las 11 de la mañana en Paraná, Patronato Huracán, Germán Delfino. 15:30, Defensa y Justicia, Arsenal, Fernando Espinosa. 17:45, Lanús, Vélez Arfield, Facundo Tello Figueroa. Y a las 20 en la Bombonera, Boca Aldo Civi de Mar del Plata, Mauro Vigliano. El lunes se completa la tercera jornada del fútbol de Primera División con 3 partidos. 15:30 en Tucumán, Atlético Godoy Cruz de Mendoza, Darío Herrera. 17:45 en Santa Fe, Colón, Gimnasia y Grima La Plata, Jorge Baliño. Y cierra la tercera de la Superliga a las 20, Estudiantes Independiente, Néstor Pitana. En el tenis, suerte dispar para los tenistas argentinos en el Master 1000 de Cincinnati en los Estados Unidos, ya que Diego Schwartzman debutó con victoria ante el serbio Laszlo Jere, al que superó por 7-6 y 6-2, y ahora va a jugar contra el moldado Radu Avot, que superó al croata Marin Cilic por 6-4 y 7-6. A quien no le fue nada bien fue a Juan Ignacio Londero. El cordobés perdió contra el número 3 del mundo, el suizo Roger Federer, por 6-3 y 6-4 y quedó eliminado del certamen. Hoy, dos argentinos van a jugar por este torneo. Guido Pella, el bahiense, número 22 del mundo, va a enfrentar al belga David Goffin. En tanto, el azuleño Federico Delbonis va a hacer lo propio contra Richard Gasquet. Recordamos que Federico Delbonis ingresó al torneo como lucky loser, el perdedor afortunado por la baja del austriaco Dominic Thiem. Y por último, en lo que tiene que ver con el automovilismo, recordamos que la fecha de cierre de la fase regular del turismo carretera se va a correr el próximo 25 de agosto en el circuito del Vigicum en la provincia de San Juan. Esta noche la SATC, la Asociación Corredores de Turismo de Carretera, se va a brindar una conferencia de prensa donde van a ofrecerse los detalles de esta competencia. Recordamos que la largada, como es sabido, se hará de acuerdo al sorteo previo y no habrá clasificaciones ni series para esta competencia. En el barrio Mujica, la Villa 31 de Retiro, el gobierno perdió por una verdadera paliza electoral. Los que allí viven provocaron un resultado histórico en el votante de la capital, 67.74 para el Frente Fernández Fernández contra 16.84 para Juntos por el Cambio Macri Pichetto. En la hora 7.5 minutos, 1 grado 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, con una sensación térmica de 0.5 de grado, ayer iba. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. 6 minutos pasan de las 7 de la mañana. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Muy bien, entonces recordamos que ya se viene el clásico el próximo fin de semana, lo hablábamos en el día de ayer. Bueno, River va a presentar un equipo de titulares, teniendo en cuenta que recién la otra semana juega por la Copa Libertadores de América frente a Cerro Porteño. Prácticamente el equipo millonario está decidido por parte de Gallardo. Tenía una duda en la presencia de Martínez Cuarta o no, pero prácticamente lo ha disipado. El que sí no va a estar es Javier Pinola, que no va a llegar justamente a el partido porque aquí lo aqueja un desgarro y no llega precisamente a ese encuentro. Lo va a reemplazar, como lo ha hecho hasta ahora, el paraguayo Robert Rojas. Y en principio, entonces, River sería con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Robert Rojas y Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Ezequiel Palacios y Jorge Carrascal, el colombiano que se ha metido como titular después de sus buenas actuaciones en el comienzo de la Superliga. La única duda que tiene el técnico de River es si va a volver Lucas Prato o va a seguir el colombiano Santos Borré y Matías Suárez para enfrentar a Racing el próximo sábado a las 20 en el Cilindro Mágico de Avellaneda. Por el lado de Racing espera Coudet desesperadamente la recuperación de Matías Saracho, pues ya sabe que no va a contar con Alejandro Donati, que trabajó aparte en el día de ayer, sabe que no va a llegar para este partido. Por eso va a continuar jugando en ese sector Neri Domínguez, aunque tiene la opción de colocar también como titular a Lucas Orban, que no ha tenido acción en los últimos tiempos. De no jugar Saracho el próximo sábado frente a River, lo va a reemplazar el pulpito Diego González. Estas son las novedades por el lado del campeón de la Superliga, que enfrenta precisamente y afronta este difícil compromiso del sábado ante River por la Superliga. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Un día como hoy, después de la reconquista de Buenos Aires, en realidad dos días después, en 1806, Santiago de Liniers era proclamado gobernador militar de esta ciudad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 1993, la noticia sorprendía con la muerte de Pepe Basso, José Basso, el músico argentino. José Basso, uno de los más trascendentes constructores del tango argentino. Tu ruina, tu barro y miseria, con besos y sueños te quise arrancar, y así poco a poco curé tus heridas y llené tu vida de amor y bondad. Pero sin embargo, un día arrojaste brutal por el fango el sol de mi amor. Hoy vuelves de nuevo, ahora que es tarde, ahora que tengo sin fe el corazón. Lo siento en el alma, no puedo besarte, ni puedo quererte, ni darte el perdón. Lo siento en el alma, anda. Recuerdo. olvidar. Hoy que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años. 1993, el maestro José Basso se transformaba en inmortal de la música de tango con sus orquestas, sus cantores y la trascendencia que le dio al 2x4. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, largas filas para guardar colectivos por el paro de los metrodelegados. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Era el año 2003 y presidía el país Néstor Kirchner. De pronto, se conmueve la prensa porque dos comandantes de la organización Montoneros eran detenidos. Caían presos, por pedido judicial, Roberto Cirilo Perdía y Fernando Vaca Narvaja. Estuvieron un tiempo hasta que consiguieron su libertad. Y hay un hecho muy curioso. Era la primera vez que uno de los comandantes de la organización Montoneros, Perdía, caía preso en toda su vida. No Vaca Narvaja, que había estado varias veces, se había escapado a Chile desde el penal de Trelew, etc. Pero Perdía era la primera vez que los detenían en su vida. Allí estuvieron presos entonces los dos, sin que Néstor Kirchner, que era presidente de la República, se imaginara, y se murió sin saberlo, que Fernando Vaca Narvaja iba a ser consuegro del fallecido presidente y de la actual candidata a vicepresidenta, porque el hijo de Fernando Vaca tuvo una descendencia con la hija de los Kirchner. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí, ¿quién es? Alicia Martínez, escúcheme, ayer en Canal 24 escuché que decían que los K habían hecho trampa en las elecciones porque figuraban planillas que ellos mostraban donde Macri tenía cero y decían que habían hecho trampa. ¿Usted, señora, escuchó a Feynman que dijo eso? Sí, Feynman, es de sinvergüenza, sí. Usted escuchó a Feynman que decía eso, pero terminó leyendo una información, el mismo periodista, de Adrián Pérez, el responsable de las elecciones, que dijo que era el menor problema en toda la historia porque siempre superaba el 1% los telegramas mal hechos o donde faltaban datos. Y que el inconveniente no alcanzaba el 1%. Lo que pasa es que este muchacho quiso instalar la idea de que hubo fraude. Y la verdad que pudo haber habido falta de fiscales del macrismo en algún momento y pudo haber pasado alguna cosa, pero el propio Adrián Pérez dijo que no alcanzaba al 1% de los votantes. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. 7:20, 1.9 la temperatura. Torrisi, otra vez un grande se cae por un equipo en ascenso. Almagro de mi vida, ¿no? Dice el tango, más que nunca. Bueno, Almagro le jugó de igual a igual a Boca en La Plata por Copa Argentina, lo había dicho Carlos Mayor, tenemos que hacer un partido perfecto. Yo vi gran parte del primer tiempo y del segundo tiempo, y la verdad que Almagro le jugó de igual a igual. En algún momento Boca ganaba 1-0, pareció relajarse el equipo, pareció como subestimar la historia, como que el partido estaba ganado, no hicieron un esfuercito, un plus, un esfuerzo extra. Sí lo hizo Almagro a 6, del final el Burrito Martínez ponía la paridad, ponía las cosas 1-1 tras una mala acción, ¿no?, de la defensa boquense y una salida de tiempo del arquero Marcos Díaz también. Y bueno, de ahí hasta el final, hasta pudo ganarlo Almagro. Además, una noche para el recuerdo de Cristian Limusín, el arquero de Almagro, que terminó, ya había hecho los 3 cambios Almagro, el arquero estaba con un problema importante en una de sus piernas, terminó atajando muy bien. Después, claro, se enojó el banco de suplente de Boca. Terminó el partido y se fue al vestuario, lo masajearon. No podía ni caminar, bueno, estaba en una pierna. Vos empezaste con algo que durante muchos años, cuando Fregues era la voz del estadio, claro, de Almagro, claro, la ponía en el viejo estadio de José Ingeniero. Sí, escucha, señor, es verdad. Escucha, Almagro, Almagro de mi vida. Como recuerdo, barrio querido, aquel tiempo de mi niñez. Él es el sitio donde nacido y en la cuna de mi honradez. Barrio del alma fue por tu calle donde gozamos mi juventud. Noches de amor viví, con tierno afán soñé, y entre tus flores también lloré. Casi te recordar me duele el corazón, Almagro mío, que enfermo estoy. Almagro, Almagro de mi vida. Bueno, así empezaba la transmisión de la voz del estadio de José Ingeniero. Sí, señor. Y bueno, te decía, Miguel, Cristian Limusín se agigantó, el arquero de Almagro en los penales, en una pierna, casi se lo atajó, estuvo muy cerquita, se tiró muy bien en el penal de Tevez, después atajó 2, y en el final el Toto Salvio la mandó a la tribuna. Todos los jugadores de Almagro que tuvieron que patear convirtieron y terminó ganando muy, pero muy fácil la serie de los penales Almagro, histórico. Boca había agotado las entradas, mucha gente de Almagro en la tribuna, en el sector que le correspondía. ¿Vos sabés, bueno, que hay hinchas de Almagro que son de otros clubes también, pero de San Lorenzo algunos, pero la mayoría son hinchas propios? Sí, es verdad, es verdad. Yo en este momento... Ahora, en aquella época estamos hablando del estadio de tablones, sí, madera, no el de cemento, uh-huh, cuando se hacía la voz del estadio, que era, empezaba muy temprano para que la gente, los vecinos de José Ingeniero, fueran al estadio a ver al club. ¿Miguel? ¿Miguel? Sí. El que usaba el latiguillo del tango de Almagro de mi vida cuando relataba el equipo de José Ingeniero era Alfredo Curgo. Cuando atacaba Almagro usaba el latiguillo Almagro, Almagro de mi vida. Ahí está, bueno. La verdad que esto es histórico, debutó De Rossi, que hizo un gol, ¿sabés qué? Fue muy llamativo, ¿no? Pero en el gol cabecea limpio, solo, no lo marca nadie. Pero bueno, después no tuvo un buen partido, a mi criterio, el italiano. Boca se relajó, Almagro se lo empató y casi se lo gana a los 90 y lo ganó los penales. Un triunfo histórico y avanzó en Copa Argentina, que sigue dando sorpresas, y el ascenso, como siempre, muy bien ganado el prestigio, aunque ahora es la Primera Nacional, no lo que antes era la B Nacional. Y Ituzaingó empató 0-0 con Real Pilar Fútbol Club. Fíjate que Real Pilar, que dejó en el camino, estando en la Primera B a Vélez, ascendiendo a la C a Belgrano de Córdoba, que avanzó en Copa Argentina, que debutó en la C, ganó su primer partido y ayer empató su primer partido como visitante ante Ituzaingó. Deportivo Español le ganó 2-1 a San Martín de Bursaco. Victoriano Arenas empató 1-1 con Excursionista. La Madrid en Devoto le ganó 1-0 a Mildan. Y anoche, con mucho frío en cancha de Italiano, se habían jugado los primeros 45, se fueron al descanso Parla Virgen, Italiano y Deportivo Merlo 0-0, pero bueno, un espectador, un hincha, tuvo un problemita en la platea, se desvaneció, se golpeó, la ambulancia rápidamente lo llevó a un nosocomio, no volvió nunca más la ambulancia. Si no hay ambulancia en el estadio no se puede jugar. Partido suspendido, no se jugó el complemento. Hoy tenemos primera C, todo 15:30. Alén recibe a Central Córdoba de Rosario, el Porvenir en Herley ante Berazategui, en Merlo Norte, Argentino recibe al Deportivo La Ferrer y Cañuelas se enfrenta a Luján. Decir, Miguel, que Lautaro, Dante, Germiniani de Patronato, el nuevo refuerzo de Sarmiento de Junín, en donde también se confirmó la llegada de Enrique Tadei de Olimpo de Bahía Blanca, donde ya fue operado Samuel Garnier con éxito, le hicieron una artroscopía simple de rodilla derecha, que el partido argentino de Quilmes Flandria finalmente se juega el viernes 15:30 en San Martín de Bursaco a puertas cerradas, que los jugadores de Español, Miguel, salieron con una bandera que decía, que rezaba, fuerza Bilardo, Español está con vos. Decir que el Pato Sánchez, que dejó el Boys, firmó en San Martín de San Juan, que Germán Mandarino, jugador de Barraca Central, en el amistoso con San Martín de San Juan, precisamente, sufrió la rotura del ligamento interior rodilla izquierda, va a tener para 6 meses de recuperación, que en el Boys está lesionado Alan Ledesma, en Chacarita se pierde el partido con el Boys, que en Independiente Rivadavia firmó Abel Peralta y que Julio Gauna, figura de Atlas en los últimos 3 años, firmó en Central Ballester. Las novedades, las noticias más importantes en las últimas horas en el fútbol del ascenso. Hasta mañana, ¿eh? Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. No lo digan. Inglaterra, $800 millones de los abastecimientos de guerra. Y Estados Unidos, 700. Lo cual sumaba $1,500 millones. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien, hicimos las gestiones para cobrar, el presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores, y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esas transformaciones llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos $1,500 millones que no debían, había que postergarlos durante 2 años, a lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la segunda guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra

depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del crudo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito. Y efectivamente se compró. Todo lo demás se hizo en forma similar, es decir, un buen negociante que aprovechando el Estado hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Yo dije, vea, mi bisabuela era escocesa. ¡Ah! Dijeron los ingleses. Claro que organizada la finanza y la economía interna fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algún interna, fue posible también desarrollar todos los demás aspectos. El campo no fue abandonado como algunos han dicho. Se trajeron comisiones de agrólogos, se hizo un estudio agrológico del país. Eso permitió distribuir racionalmente la producción a las zonas de producción máxima. La agricultura. Cuando yo me hice cargo del gobierno, el trigo se pagaba a 6 pesos el quintal. Y cuando dejé el gobierno, el trigo se pagaba a 60 pesos el quintal. Hubo chacareros que compraron el campo con el beneficio de una sola cosecha. Se realizó, a pesar de lo que muchos niegan, una reforma agraria que en el primer plan quinquenal entregó 500.000 de hectáreas en propiedad y debía de haberse entregado 1.000.000 de hectáreas en el segundo plan quinquenal. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido con 3.500.000.000 de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1.000.000 de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1.000.000 de libras 12 millones de libras. ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1.000.000 de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar una empresa. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Y se la cortaron. Se la cortaron después de muerto, porque nunca le perdonaron esa espectacular obra antiimperialista que efectuara el general Perón, y que además en su explicación básica está el ponerse a pensar cómo se sale de una crisis con creatividad, pero también con decisión política. Sin soberanía política no puede nunca conseguirse la independencia económica. Y para que haya independencia económica y soberanía política, tiene que estar al frente del Estado una persona no solamente de capacidad y decisión, sino que tiene que tener los atributos puestos como para tomar las decisiones que hay que tomar, sabiendo el enemigo que tiene enfrente. Y además, solamente habrá justicia social cuando el país tenga su propia independencia económica, porque entonces se podrá realizar la tarea de reparación social. En este tiempo, donde el gobierno de Macri vino a gobernar con deuda, no puede haber nunca justicia social, ni siquiera ayuda social. Es decir, cuando ellos dicen que la culpa fue de hace 70 años atrás del peronismo, tienen razón, porque Perón cambió la realidad argentina, esa misma realidad que a ellos les gustaba, agrícola-ganadera, a la que ahora Macri suscribe, volver al preperonismo y le agrega la minera. Por eso las primeras medidas que tomó fue sacarle a las mineras las retenciones. Nadie entendía por qué era eso, y lo hizo de entrada. Y entonces, cuando uno ve que el pueblo está empobrecido, que estamos ante una de las crisis más profundas, y donde se ha perdido la soberanía política porque al entregarse la independencia económica del país ya no hay soberanía política, olvídense de la justicia social, entonces uno dice, hurgando, investigando, ¿qué han hecho los funcionarios de este gobierno, que además han declarado tener el dinero afuera, con esta medida que se tomaron? Nos vamos a encontrar con una situación increíble, porque mientras se empobrece más la nación, mientras hay más pobres, más indigentes, más gente que carece y padece, mientras tenemos los precios dolarizados y los salarios especificados, en esta Argentina de la geocracia nos encontramos con que Macri y sus ministros se hicieron un banquete económico con esta misma medida de más pobres. En apenas 48 horas, Macri y los que autogeneraron la millonaria situación en contra de la moneda nacional hicieron una gran diferencia. El presidente vio un incremento en su patrimonio de 3 millones de dólares porque había declarado que tenía 140.726 de 3 millones de pesos, digamos, hizo la diferencia, con esos millones de dólares, con esos cientos de dólares que tenía en moneda extranjera, que fue lo que declaró, de sus activos. O sea, sus activos sufrieron una revalorización que se transformaron en 5.277.240 pesos. Pero además, en concreto, Mauricio Macri ganó 2.929.923 pesos sin hacer absolutamente nada, es decir, con tener una inversión en moneda extranjera. Repito, con estas medidas que empobrecieron a los argentinos, él se ganó 2.929.923 pesos. Pero el mayor favorecido de esto fue Gustavo Arribas, que es el jefe de los espías del país. Gustavo Arribas, el director de la Agencia Federal de Inteligencia, dijo tener, en su declaración jurada, 1.682.669 dólares, que los declaró tener en efectivos y depositados en moneda extranjera, equivalente entonces a 63.100.000 pesos al 31 de diciembre del año pasado. El martes estas tres cuentas, dos dentro del país y una en el exterior, ascendieron a 98 millones, por lo que sacó un rédito de 35.033.175 pesos. Es decir, el jefe de los espías de la inteligencia argentina se ganó, sin hacer nada, 35 millones de pesos, con la devaluación que hizo su amigo, el que le prestó el departamento donde vive, el presidente de la República. Le siguió de cerca Mario Quintana, quien había sido coordinador del equipo económico y ahora dice ser asesor ad honorem del Ejecutivo. Había declarado en su declaración jurada 1.600.000 dólares. dueño de un fondo de inversión, del Pegasus, que en donde se dispararon 61.700.000 pesos. Es decir, se ganó en dos días, sin hacer nada, 61 millones de pesos. Podemos seguir. Además, el fondo de inversión Pegaso se ganó 92.700.000 pesos. O sea, se disparó lo que tenía en pesos, 61.700 a 92.700, por lo cual se ganó en un día 30 millones de pesos. Por su parte, Gustavo Lopetegui, que también supo tener el mismo cargo de Quintana, mejoró su patrimonio en 1.196.325 pesos en estos meses. El expresidente ejecutivo de LAN Argentina, una de las empresas detrás del vaciamiento de las aerolíneas argentinas, declaró tener poco menos de $60.000. Una de las ganancias más pronunciadas fue obtenida por quien debía evitar este tipo de cimbronazo, el ministro de Hacienda de la Nación. Nicolás Dujovne obtuvo un rédito de 25.639.031 pesos, de acuerdo a su declaración jurada de jefe de la cartera, ostentaba 1.316.172 dólares, que se transformaron en una ganancia de en dos días, sin hacer nada, de 76.759.151 pesos. Se ganó en dos días 76 millones de pesos. Y podemos seguir con todos. El presidente del Banco Central, Guido Sandelis, se autogeneró 2.727.200, mientras que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeve, se ganó 514.536, siempre por lo que declararon en blanco, sin saber lo que tienen en negro. Es decir, por las declaraciones juradas se pudieron sacar estos cálculos de lo que se ganaron en dos días de devaluación, mientras los jubilados de la mínima pasaron a ser indigentes, mientras muchos jubilados pasaron a ser pobres y mientras los chicos cada vez tienen menos posibilidades de desarrollarse en el país. Esta es la banda de la seocracia que, mientras nosotros somos más pobres, se enriquecieron con las medidas que tomaron. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. En la hora 7:53 minutos, 1 grado 9 la temperatura, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Juan Carlos de Florida, Derrensis. Mandé algo por WhatsApp que quiero reiterar acá por verbalmente con usted. Nosotros debemos exigir que las deudas de magnitud o cualquier tema importante en el exterior que se contraigan pasen por el Congreso, porque si no, transformamos al votar a una persona en el dueño del país por 4 años. ¿Para qué están los diputados? Las cosas trascendentes deben pasar por el Congreso. Realmente es... No, además la Constitución dice que no se pueden tomar deudas si no pasa por el Parlamento. Perfecto. ¿Se cumple? No. Ahora van a endeudar otros 20.000 millones y siguen pidiendo y siguen... No, por eso yo digo todos los días que es una democracia fraudulenta, que no existen los tres poderes. Correcto. Al votar, esto no lo el ciudadano no presiona para que suceda. Los temas estos de trascendencia deben pasar por el Congreso. Mire, usted termina de dar una idea. Yo creo que la sociedad debería movilizarse al Congreso para pedir una sesión, ¿no? Es así. Si no, además de ser fraudulenta, vamos a transformarnos. Quien suba, sea quien sea, venimos endeudándonos por tiempos y tiempos, y bueno, evidentemente no le podemos poner ninguna traba. no hay ninguna traba para que una persona, esa persona con la decisión propia, nos endeuda 40 años, toma medidas que son antipatria prácticamente, y bueno, esa es mi opinión, quería dejarla y nada más que eso. Gracias. No. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Miguel, usted hace un ratito dio un dato para mí muy significativo, que en las bases antárticas ganó Macri con el 80%. 60. Bueno, 70, Miguel, 70. Bueno, mire, yo en estos casi 4 años terribles y nefastos, yo nunca me destaqué por ser equilibrado. Y hoy, que estamos al borde del precipicio, solo pido más unidad que nunca, y estar muy atentos, porque creo que pueden llevarnos al caos y a la anarquía. No seamos cómplices. Tranquilidad de espíritu. No, la anarquía está. El problema es que usen a una reacción lógica del pueblo para decir, y ven, nos echaron. Eso estoy diciendo, Miguel. Hay que ser muy cuidadosos en estos días que van a ser muy difíciles. Pero por el otro lado, también la pregunta, ¿no? ¿Qué derecho tenemos nosotros a decir que cumpla con el mandato hasta diciembre cuando todos los días se muere una persona porque no puede comer? Es cierto, Miguel, pero... Es muy complicado, ¿eh? Mire, yo coincido con lo de usted, pero ahora yo estoy en el pensamiento que estaba usted antes, es decir, ¿hasta dónde podemos ser tolerantes? Y es muy complicado porque, repito, coincido con lo que usted está diciendo. Gracias, Miguel, hasta luego. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Seguimos rifando las reservas. Ayer el Central vendió 150 millones de dólares. Dale que va. 7 de la mañana, 56 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 5 décimas de grado la sensación térmica, 1.9 la columna mercurial. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón, anticipo de noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La legislación de la provincia de Buenos Aires marca que para participar en la elección general los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales deberán obtener como mínimo el 1.5% de los votos positivos válidamente emitidos, aún en el caso de listas únicas, se afirma en el artículo 10 de la ley provincial 14.086 de las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias en el territorio bonaerense. Pero parece ser que el gobierno de María Eugenia Vidal no le informó a Smart Mati cómo se desarrollaba la elección provincial y aplicaron la idea de la elección nacional, que sí se toma en las PASO el voto blanco para el promedio, en las provinciales no se toma, y por eso debieron reconocer otra vez un error que les lleva a 52 puntos a la fórmula Kicillof-Magario contra todas las opiniones. Más de la mitad de los bonaerenses votaron para que se vayan los que están. Falta un minuto para la hora 8. Un cable procedente de los Estados Unidos dice que Argentina pidió la ayuda al secretario del Tesoro norteamericano por 20.000 millones de pesos para luego confirmar que había versiones en Wall Street de 200.000 millones que el propio cable desestima. Un grado 9 décimas la temperatura real. la desesperación de los operadores del macrismo en los medios de comunicación, diciendo que Fernández tiene que auxiliar al gobierno, no guardan relación con lo lógico y lo que corresponde. Fernández es simplemente el ganador de una interna partidaria y a partir de ahora se encamina a poder tener capacidad en la transición recién a partir de la elección de octubre. Sin embargo, la Unión Cívica Radical le está pidiendo a Macri que urgentemente lo convoque a Fernández. Waldo de Pedro tiene comunicación abierta con Frigerio, el diputado del bloque de Unión Ciudadana, fue el que lo había llamado también para exigirle que dieran el resultado antes de que lo diera el comando de campaña del Frente de Todos, y Frigerio le pidió 10 minutos más porque dijo que se le había caído el sistema. De última, ahora están buscando la manera de producir la fotografía para tranquilizar los mercados. Fernández dijo, si me llaman yo no tengo problema, pero no tengo ningún poder ni ninguna capacidad de resolver esto, que corresponde y pertenece a quienes tienen el ejercicio del poder hasta diciembre. Los metros delegados levantaron el paro a las 7:30, luego que una enorme cantidad de gente estaba en las filas de los colectivos con una jornada muy fría. La protesta era porque piden mayor cantidad de trabajadores en nuevas estaciones y la línea. Usuarios del Belgrano Norte protestan por las redes sociales por el abandono que dejó Dietrich la línea del Belgrano, donde destruyeron todas las estaciones reemplazándola por andenes provisorios de madera, y hace 4 meses que no se mueve la obra, y ahora que tienen ya picado el boleto de salida piensan que van a dejar abandonado todo como está. Vecinos que viajan habitualmente por la línea que va de Retiro a Villarrosa están levantando firmas para una protesta organizada debido al abandono total de la construcción de los andenes. En la hora 8:02, la página deportiva. Y tras la eliminación de Boca de la Copa Argentina, la misma continúa de la siguiente manera. El miércoles 21 de agosto, 15:30, en el Estadio de Unión de Santa Fe, All Boys se enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero. El ganador de este partido será rival en octavos de final de Villa Mitre de Bahía Blanca. En tanto, 19:15, van a jugar San Martín de Tucumán, Argentinos Juniors, en el Estadio Padre Marte Arena de Salta. Aquí el que gana va a ser rival en octavos de final de Lanús. El miércoles 28 de agosto van a jugar 14:40 en el Estadio Atlético de Rafaela, Sol de Mayo de Viedma ante Colón de Santa Fe. Aquí el que gana tendrá que enfrentarse al ganador de Atlético Tucumán y Boca Unidos de Corrientes por octavos de final. A las 17 juegan en La Pedrera, el Estadio de La Pedrera de Villa Mercedes en San Luis, Patronato de Paraná, Independiente de Avellaneda. Aquí el que gana va a ser rival en octavos de Defensa y Justicia. Y a las 19:10 en cancha de Temperley, Arsenal, Estudiante de Buenos Aires, quien pase de ronda será rival en octavos de final de Real Pilar. Mientras que el miércoles 4 de septiembre van a jugar en cancha de Arsenal de Sarandí, sin horario todavía confirmado, Estudiantes de San Luis, Barraca Central. Quien gane de este partido será rival en octavos de final de Estudiantes de La Plata. En básquetbol, partió el seleccionado argentino masculino rumbo a Europa para realizar la gira previa de preparación para enfrentar el Mundial de China 2019, que va a comenzar el próximo 31 de agosto y donde el equipo que dirige el Oveja Sergio Hernández tiene como máximo objetivo lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además de los jugadores que lograron la medalla de oro en Lima 2019, los Juegos Panamericanos, el técnico argentino decidió convocar para este plantel al base Luca Vildosa, los escoltas aleros Nicolás Brusino, Lucio Redivo y Máximo Gelerup, los ala pivot Patricio Garino y Gabriel Deck, y los pivot Marcos de Lía, Augusto Cafaro y Tayabek Galassi, para completar el plantel que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y más del tenis, ahora con distintas victorias y derrotas de tenistas argentinos por el mundo. En este caso, el tenista argentino nacido en los Estados Unidos, Andrea Colavini, superó al italiano Gianluigi Quinzi por 6-0 y 6-2 en su debut en el Challenger de Codernons en Italia, que se juega sobre polvo de ladrillo, y reparte premios por 69.280 euros. Ahora el argentino, en la siguiente ronda, en la segunda, se va a medir con el australiano Alexander Bukic. En tanto, Renzo Olivo, decimosegundo favorito a ganar el torneo, quedó eliminado tras perder el college bosnio Tomislav Bikic por 7-6, 5-7 y 6-3. Dos de Cristóbal Colón en 1498 descubren la isla Margarita en el litoral venezolano. Y en 1502, en su cuarto viaje por América, Colón desembarca en Honduras. Hoy, 14 de agosto, día del cerealista. 5 minutos pasan de la hora 8. También los portugueses conmemoran el día de su independencia. Portugal venció a los castellanos en una batalla de Ajubarroba, donde declararon la independencia los portugueses de los castellanos. Las empresas de consumo masivo aumentan sus precios hasta un 15%. El gobierno evalúa qué hacer con los precios esenciales. Siguen estudiando medidas mientras hora por hora la gente pierde valor del salario, mientras nadie dice nada de las tarifas que están dolarizadas, y la Cámara de Diputados debería autoconvocarse para pedir una cancelación y congelamiento de las tarifas. En apenas 48 horas, Macri y sus compañeros se hicieron una fortuna sin hacer nada por tener simplemente divisas extranjeras. Seis minutos después de las 8 de la mañana, con una sensación térmica de 2 grados y una temperatura de 3 grados 5 décimas, ayer y hoy, desde Buenos Aires para el mundo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Acá bueno, mira, ayer trascendió, incluso primero dijeron una cifra que después desmintieron, trascendió en Estados Unidos que había pedido a Argentina 200.000 millones de dólares, yo me asusté, después no, son 20.000 millones que le pidieron al Tesoro en un préstamo directo. Ahora, 57.000 millones al Fondo Monetario, 20.000 millones que le están pidiendo a Estados Unidos, una canasta de SWAT que se aumentó en 2.000 millones con los chinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me puedes explicar cómo se hace para pagar esto? Bueno, eso no te lo puedo explicar yo ni nadie, porque en principio no se puede pagar. Toda la plata que se está pidiendo no existe la más mínima, para enfatizarlo bien, no existe la más miserable capacidad de repago sobre las deudas que se están tomando. Es decir, esto es deuda perpetua, es decir, es deuda que al no poderse pagar se va a tener que refinanciar in eterno, y por ende se cumple la lógica de la usura. El usurero no pide que le devuelvan el capital prestado porque sobra capital en el mundo, lo que pide es que paguen cada mes más intereses. Y entonces, ahorcado por los intereses, nunca vas a poder pagar el principal. Es la lógica de la usura aplicada al Estado. Ahora, eso que vos decías, es en realidad se viene hablando ya desde el año pasado. No sé si creo que lo hemos hablado con vos, pero lo repetimos. El gobierno de Estados Unidos, es decir, el presidente, tiene una facultad especial como para poder dar préstamos poco, digamos, con su sola firma, sin acuerdo, sin necesidad de acuerdo con el Congreso, a países que estén en emergencia, y ahí viene el detalle, que sean países aliados de los Estados Unidos, es decir, se da a los países amigos, entiéndase a los países subordinados a la hegemonía norteamericana y hegemonía del dólar. Efectivamente, la tesorería tiene en cartera esa posibilidad. Se ha hablado, ha trascendido periodísticamente que ya desde el año pasado se amagaba con esto, que los Estados Unidos reforzasen la ayuda del fondo. para no tener que caer en el ya el escándalo de volver a pedir una ampliación. Porque no nos olvidemos que el préstamo original del fondo en junio del año pasado fue 50.000, que después en octubre lo extendieron a 57.000. Después, por el tipo de cambio que había, el desembolso acordado fue algo menos, 56.300. Pero no nos vamos a pelear por mil o millones de dólares más o menos. Esa posibilidad queda abierta. Pero en realidad, todo esto va a depender de cómo es el impersonal de turno, que es lo que realmente es indignante. El impersonal de los mercados. Según el humor de los mercados, entonces se va a ver. Yo lo caracterizo la situación que vivimos muy simple. Estamos en el epicentro de un golpe de mercado. Y ojo, esto es terrorismo financiero, ¿eh? No es una cuestión de simbólica o figurativa. ¿Qué significa? No sabemos dónde va a parar esto, no sabemos hasta dónde los capitales financieros, es decir, los grandes operadores secretos del Estado, porque esto lo están moviendo pocos grandes operadores aliados con el gobierno, ¿eh? Esto ya está siendo sugerido. Este es el movimiento de los grupos financieros amigos del gobierno, no opositores al gobierno, y de los cuales el gobierno y la opinión pública en general se guarda muy bien de dar nombres de quiénes son los que están operando en esto. A ver, en dos días, lunes y martes, el Banco Central perdió 1.200 millones de dólares de reserva. O sea, la famosa capacidad de fuego, el poder de fuego del Banco Central, diciendo, tenemos reserva. No, un comino el Banco Central tiene reserva. El Banco Central tiene deuda por 87.000 millones de dólares y tiene reserva por 68, que ya no son más 68, andan en 64. Entonces, ojo, porque es estar sentado sobre un barril de pólvora. Ahora, que le prendan la mecha y estalle, o le estalle al gobierno Macri o no, eso no se puede saber, porque fíjate vos la analogía y la contradicción. Un pronóstico meteorológico, que generalmente falla, ¿no? Pero un pronóstico meteorológico depende de condiciones físicas predecibles. Pero un golpe de mercado no, eso no es aleatorio. Eso hay alguien que lo decide, ¿me explico? Entonces es inútil pensar y romperse la cabeza qué van a hacer los mercados. Los mercados no son impersonales, los mercados son grandes operadores monstruosos financieros que te mueven el tipo de cambio como quieren. Y un gobierno la mayor labor que hizo Macri en sus cuatro años en política de endeudamiento fue dejar armado un mecanismo financiero del cual el gobierno actual ni cualquier gobierno futuro pueda liberarse. Es decir, arbitraje, tipo de cambio, tasa de interés. Me da más tasa o me voy al dólar, y recíprocamente. Vos fíjate que el dólar estaba la semana pasada en 44, 45 pesos, ahora está en 58, 59. Las tasas de interés la semana pasada estaban en menos del 60%, ahora están en el 75%. Es una locura, es decir, son tasas destructivas para la economía. Parece una cachetada, parece una burla que el gobierno esté pensando en paliativos, a ver si baja un poco el mínimo no imponible para mejorar un poco el ingreso. Es ridículo, eso es una ridiculez frente a lo que está pasando financieramente. Entonces, por un lado, estamos en el epicentro de un golpe de mercado, cuyos alcances no podemos saber, simplemente porque quienes están operando esto están operando en coordinación con el gobierno. Esto tendría, a mi juicio, una traducción política inmediata. No solamente deja a este gobierno en condiciones perfectamente serviles a los intereses de los negocios financieros desde ya, como está ocurriendo impietosamente, tasa del 75%, manejo discrecional de las decisiones, sino, la parte más delicada, condiciona al próximo gobierno. Porque esto es, mira, me acuerdo, yo muchas veces pongo esta comparación, y perdón la digresión, pero te lo hago rápido. En la Segunda Guerra Mundial, Bajo inspiración se llamaba la teoría del mariscal del aire Harris, británico. Fue quien diseñó el programa de bombardeos contra las ciudades alemanas, que tenía una particularidad contraria a las leyes internacionales, que el objetivo ya no eran objetivos militares, sino el objetivo era la población civil de las ciudades. ¿Cuál era la lógica del mariscal Harris que se aplicó y se aplicó impetuosamente contra la Alemania, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial? Era llevar a la población alemana a un estado de desesperación tal que se rebelase contra el gobierno nazi. Cosa que le fracasó, porque el pueblo alemán soportó el terrorismo aéreo durante 2 años, bombardeos impetuosos, pero no hubo levantamiento contra Alemania, que fue algo parecido a lo que ocurrió en Japón, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vieron los ingleses y norteamericanos que ese levantamiento no se producía, no cambiaron los planes, sino que siguieron con los bombardeos porque cambió la lógica. En ese momento se castigaba al pueblo alemán por no rebelarse. Yo traigo esta colación porque creo que se está aplicando una lógica parecida contra los votantes. Esto es para aterrorizar al votante. Esto es decir, cuando uno lo traduce, ¿qué se le quiere hacer pensar al ciudadano medio? Ah, ustedes votan la oposición al macrismo, ustedes votan el retorno al pasado, etcétera, todos los eslogans de propaganda. Bueno, sepan, tengan como aviso que les puede pasar esto si no vienen al pie. Este es el mensaje que yo veo. Y es un mensaje peligrosísimo porque aparte de ser un mensaje extorsivo, es decirle, sí, torcerle el brazo por anticipado. Por eso veo un reflejo, una analogía muy grande, muy grave, con lo que pasó con Alfonsín, ¿no? Alfonsín, para de paso, esto también. Menem se perfilaba como para desplazarlo. El plan austral, en ese momento remozado, el plan primavera, no daba para más. El gobierno Alfonsín fue agotando los planes, los llamados planes salvadores, plan austral, plan primavera. Y entonces, en un momento, los acreedores financieros consideraron más conveniente la maniobra, decían, le precipitamos la crisis, ¿no?, de tal manera que el gobierno sale anticipadamente y le tira por la cabeza el gobierno a la nueva administración que no tiene tiempo de respuesta, ¿no? Por eso, en este momento yo veo que la mayor amenaza de la cual Alberto Fernández y el kirchnerismo se está atajando es decir, que no vaya a caer prematuramente el gobierno porque le va a dejar la situación en las peores condiciones posibles. No sé, ya es un análisis que entra en lo conjetural, por eso yo digo, yo hasta ahora estoy analizando lo que está ocurriendo y estoy tratando de darle comprensión, es decir, viste, comprensión a los hechos. Pero todo esto... Ahora, hay un mecanismo de endeudamiento que es histórico, porque vos fijate que el primer día nomás que llegaron a la Casa de Gobierno vendieron 150 millones de dólares sin saber siquiera qué pasaba con el dólar, etcétera, etcétera. ¿Eso cuándo? De entrada nomás empezaron a buscar la especulación financiera, acordate, sí, con el famoso dólares a futuro que hablábamos ayer, sí, que beneficiaron, sí, a los, sí, funcionarios, sí, que compraron después del resultado electoral. Es, sí, decir, toda esa cosa que la ciocracia suele hacer como gerentes de empresa, sí, sí, y resulta que en el mientras tanto, toda la gente elegida por el voto ciudadano, los diputados y senadores, trataban de ayudar a un gobierno que recién empezaba. Le facilitaron las leyes, le permitieron que saliera porque estaba en minoría en las dos cámaras, le hicieron todos los favores habidos y por haber, hasta que se dieron cuenta que esto ya no tenía solución. Sin embargo, ahora el Congreso mantiene silencio absoluto mientras se están tomando decisiones de endeudamiento violando la Constitución Nacional todos los días. Sí, ahora, sí, bueno, de hecho, el Banco Central... aparezca alguien, son imaginación lo que estoy diciendo, y diga, mire, no podemos pagar, porque además es inconstitucional cómo le han prestado a este gobierno. ¿Qué puede pasar mundialmente? Mira, bueno, pasar, ya te digo, ya yo no estoy en condiciones de decirlo, pero fíjate vos que acá uno de los factores más delicados del cual se habla poco es... ¿Qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario hoy? Porque dentro de unos días viene de vuelta la misión del Fondo Monetario de Roberto Cardarelli para empezar a evaluar, porque la misión viene dos meses antes para hacer un análisis, un estudio, eleva el informe y entonces el BOERT, el Comité Ejecutivo del Fondo, decide en septiembre el nuevo y último dentro de este gobierno desembolso, que va a ser por otros 5.400 millones de dólares. Caramba, ahí se presenta el mismo dilema que en septiembre del año 2001, que el Fondo Monetario le tiró dinero que fue utilizado para vender al mercado para sostener al dólar, y cuando llegó diciembre, que era el último desembolso, le bajó el pulgar, le dijo que no y cayó el gobierno de la Rúa. El mismo fantasma le cabe a Macri. Ahora, que lo dejen caer o no anticipadamente, yo creo que las cosas están dadas como para que en algún momento se adelanten los tiempos electorales. No sé cuál puede ser la ingeniería electoral que elijan para eso, porque de hecho fueron una encuesta. Así que todavía lo único que tienen es, vos fíjate que todo esto se disparó, ¿por qué? Entre comillas, por expectativas. Y las expectativas son la profecía autocumplida. Yo, capital financiero, yo, fondo de inversión, yo, banco, me hago el asustado. En el mercado se habla de pánico. Caramba, ¿quién tiene pánico? Es decir, los bancos internacionales, fondos internacionales como BlackRock, Templeton, BR Capital, que manejan miles de millones de dólares, insisto, BlackRock maneja cerca de 6 billones de dólares de activos en el mundo. BlackRock va a estar asustado de lo que pasa en la Argentina. Al revés, se hace el asustado para mover el tipo de cambio y el retiro de capitales a su gusto. Así que desde el punto de vista de pronóstico, imposible. La única duda es si lo van a dejar llegar al gobierno Macri o le precipitan la salida porque matan dos pájaros un tiro. No solamente terminan el saqueo abierto, es decir, esto es un asalto, es como viste cuando entran los ladrones, esto es un asalto. Bueno, esto es lo mismo. Matan dos pájaros un tiro porque precipitan una salida en las peores condiciones de Macri para que el próximo gobierno no tenga ni margen de maniobra ni tiempo de respuesta. Es decir, le tiran el gobierno por la cabeza, que, insisto, fue lo que también hicieron. O sea, esto podría ser, votan el 27, el 28 renuncia. ¿Cómo? Bueno, una de las cosas. Una salida que sería adelante, esa. Sería esa, se me voy porque ya votó la gente que no quiere seguir con esto y facilito el gobierno, sí, y traigo mañana. Sí, pero todavía con una interrogante adicional, aunque eso es una hipótesis, ¿no? De que de acá al 27 de octubre, las elecciones, falta bastante tiempo. Escúchame, tasa del 75%. Pero, ¿sabés qué pasa, Héctor? Que todos los días hay un pobre nuevo, hay un indigente nuevo, claro. Hay un chico que malnutrido. Todos los días hacemos un pobre más. Sí, sí, de acuerdo, pero hasta ahora este panorama trágico aguanta. ¿Y qué quiere decir eso? Que los capitales financieros están jugando con el estallido. Perdóname, ayer vendieron 150 millones de la reserva. Sí. Nos vamos a quedar absolutamente con las pocas reservas que tenemos totalmente entregadas. Sí. Va a ser cero de reserva, no va a haber nada. Pidió el embajador argentino en China una ampliación de 2.000 millones del swap de moneda con China. Están pidiendo 20.000 millones al tesoro norteamericano. Ya no saben qué timbre tocar. Sí, sí, sí. Bueno, pero a eso me refiero. Esto es una explosión controlada. ¿Hasta dónde la dejen llegar? Yo creo que también esto a nivel socioeconómico y social lo están tentando. Hasta ahora no hay amenaza directa de estallido social, porque las protestas callejeras son relativamente, no digo tímidas, ¿no? Pero son limitadas, es decir, no hay un clima de descontrol. Esto es lo que se percibe, lo que ocurra en realidad nadie lo sabe nadie. Eso, ya te digo, eso escapa a mi análisis, porque ¿quién puede ser? ¿Quién puede tener la bola de cristal para saber lo que puede ocurrir? Pero que el doble objetivo que se puede estar cumpliendo es, primero, saquear todo lo posible hasta el último momento. Después, condicionar al próximo gobierno cada vez más, porque un gobierno que asuma en estas condiciones, ya te digo, no tiene tiempos de respuesta, no tiene, es decir, ¿qué hace con un dólar disparado, con una tasa de interés? Y la posibilidad que se adelanten los tiempos electorales. Ahora, volviendo al tema Fondo Monetario, ahí es donde veo una grave responsabilidad, porque como sea la cosa así, puede pasar lo que pasó en el 2001, que en el Fondo Monetario terminen rodando algunas cabezas por haber prestado irresponsablemente a un gobierno sin capacidad de pago, que era la polémica que se estaba dando hasta ahora, que se está dando en el directorio, que hay países como Holanda, Francia, Alemania, que a diferencia de Estados Unidos, que está apoyando a la Argentina a través con plata del fondo, porque Estados Unidos hasta ahora no desembolsa plata propia, le influye a través de su, bueno, primero a través de Christine Lagarde, pero ahora el que quedó, que ya directamente es norteamericano, David Lipton, ¿no? Usa plata del fondo, que es plata internacional que pusieron todos los países, incluso la Argentina, para prestarle irresponsablemente a la Argentina. Bueno, préstenle, aguántenle el préstamo récord más alto que dio el Fondo Monetario en su historia. Héctor, yo creo que hay que estar muy atentos mañana, el viernes, la semana que viene. Y de hecho, en cualquier momento puede haber una reacción otra vez en contra, le dan un tiempito para que acomoden alguna cosa y otra vez te descolocan, porque fíjate vos que ayer hubo que vender, antes de ayer hubo que vender para mantener que cierre en la misma costo elevado de casi 60 pesos, ¿no? Sí, sí, sí, no, de hecho el condicionamiento es total. Mañana te estamos llamando. Hasta mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Enrique? Sí, Miguel, bueno, se prepara mañana, comienza una nueva edición del Nacional B con el partido que van a jugar en San Martín, Chacarita, frente al Boys. Ya tienen casi todo decidido los entrenadores, tanto Patricio Pizano como la dupla que integran por el lado de All Boys, Solchaga y Bartel. Chacarita formaría en el día de mañana con Cuerdo, Mieres o González, la única duda que tiene el entrenador Funebrero. Un partido de primera. Sí, un partido de primera, exactamente. Y se juega mañana abriendo lo que es la nueva segunda división del fútbol argentino, llamada ahora Primera Nacional. Entonces decía, Cuerdo en la valla por Chacarita, Mieres o González, que es la única duda que tiene Patricio Pizano, Ledesma, Robledo y Adrián Torres, el Burrito Rivero, Joaquín Ibáñez y Ignacio Cacheiro, Lucas Cano, Juan Cruz Macia y Elías Alderete. Por el lado de All Boys, el equipo formaría con Lozada, Adrián Martínez, Salazar, Cardoso, Sebastián Martínez y Santiago Bustos, Santiago Lebus, Sebastián Navarro, Ibáñez, Ospeche y Nicolás Igartúa, Facundo Callejo y Diego Jara. El partido comienza entonces mañana a las 21 en San Martín. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 28 minutos después de las 8 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Héctor de Loma. Bueno, como le dije yo la otra semana, esto es fácil, el asunto de la deuda. Vio lo que hicieron con Lázaro Báez, a pesar de lo que hicieron con Lázaro Báez, un saqueo, un robo, ¿no? Bueno, ahora sería completamente lícito hacer lo mismo con todo este consorcio mafioso que llevaron el país al estado actual, ¿no es cierto? Y cuando digo todos, me refiero de Macri para abajo, todos, hasta los jueces, los fiscales, los periodistas, los empresarios, Mañeto, por supuesto, todos ellos. Apropiarles todo, sacarles todo y decirle, bueno, muchachos, cóbrense acá confiscamos todos los bienes de esta mafia que llevaron el país a la destrucción y se han enriquecido alevosamente. Cuando digo enriquecido, si comparamos a Kicillof con el tiempo que estuvo de ministro de Economía y lo que tiene Kicillof, pobrecito, que no tiene nada, ni siquiera un autito propio, porque la batacita que tiene es prestada, y vemos a Luján y a estos ministros que pasaron por las manos de Macri, bueno, todos multimillonarios al día de hoy, ¿no es cierto?, enriquecidos con lo del Estado. Bueno, tienen que ir todo en cana, todos adentro, apropiarle todo lo bien, y de ahí, bueno, saldar las deudas. Si la robaron ellos, la tienen ellos. Chao, Berrenchi, gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, te habla Daniel de Lomas. Quería comentar, nosotros estamos de un lado al otro de la grieta, ahora volvimos para el otro lado de la grieta, ¿verdad? El tema es que no tenemos un proyecto de trabajadores, de ciudadanos trabajadores, porque acá hay un proyecto de ciudadanos, pero en general no trabajadores, que tenemos que encontrar cuál es el problema y enfrentar el problema. Enfrentar el problema es trabajar en el mercado libre, y enfrentarlos en la cancha de ellos. Esta es mi visión. Gracias. ¿Quién es? Buenos días, de Francisco, José de Saavedra. Estoy muy... Hablar de economía, ya habló tu economista todo lo que tuvo que decir. Ahora, yo creo que lo que pretende Alibaba es, dice llanamente, dejar el país bien empeñado para que atarnos al Fondo Monetario y a los Estados Unidos. O sea, que el gobierno que suba, bajo ningún punto de vista, pueda cambiar de posición. O sea, es una entrega del país... aunque ellos pierdan el gobierno. Ahora, ¿qué pasa de acá a diciembre si sigue pidiendo más y más y más y más? ¿Hay otros mercados que nos puedan parar? Por ejemplo, China, Rusia, Japón, los árabes. ¿Podemos recurrir a ellos? Gracias, de Rixi. ¿Quién es? Hola. Sí, habla Jorge de Matanza. De verdad que la síntesis que hizo usted y la posición que tuvieron electoralmente las bases antárticas nos dan un panorama bastante trágico de cuál es la mentalidad que tienen en este momento nuestras Fuerzas Armadas y los civiles que garantizarían la soberanía en las bases antárticas y en las islas del Antártico, incluyendo Malvinas, donde dejamos unos cuantos muertos, votando a un individuo que desprecia la soberanía, se entrega de tranquilamente al imperialismo y demuestran que están sometidos al Comando Sur, estamos sometidos al Comando Sur con una banda que hace su negocio, nada más que eso, es todo la síntesis. Eso hay que revertirlo, porque si no, ¿cómo podemos pensar como un país soberano, independiente? No sé qué defienden nuestras Fuerzas Armadas, y así muchos civiles. También respecto a esta locura de enfrentar nada más la economía en base a la moneda y a las finanzas, bueno, teniendo producción, no tiene sentido. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 8 de la mañana, 32 minutos, 2 grados, la sensación térmica. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 3 grados 5, la columna mercurial. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. Cuando todos asumimos como normal que Miguel Ángel Pichetto estuviera al lado de Mauricio Macri en la conferencia de prensa, quizá no nos dimos cuenta de una observación central. El presidente de la Nación no pensaba dar ninguna solución a los problemas, sino que estaba solamente concentrado en su reelección. Porque en todo caso, institucionalmente, hubiera correspondido, si quería estar con alguien, estar con Michetti o con cualquiera de los funcionarios del gobierno. Pero no con un precandidato a vicepresidente de la Nación. Ese episodio, que todos asumimos como normal, es de absoluta anormalidad en el momento en que se vive. La segunda anormalidad la producen no solo los periodistas, los economistas,

cuando nosotros no estemos en la tierra. Pero por ahora, cada uno de nosotros somos cronistas de nuestra realidad. ¿Saben una cosa? Suena parecido a Nerón. Suena simplemente parecido, pero era tan diferente. Y por eso, cuando pasa el tiempo, aquellos que fuimos contemporáneos también de otra época, sentimos ese fondo que surge de las multitudes cuando dice Perón, Perón, qué grande sos, dándole un tiempo de presente a quien ya no está. Bueno, parece que a Perón le ha llegado Nerón. Un piromaniaco está incendiando la Argentina, pero quiere volver a ser presidente. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. Dicen que Macri va a hablar dentro de un rato para anunciar medidas, parches, para ver cómo consigue votos, para ver cómo logra convencer a algunas personas para que lo puedan votar y entrar en el balotaje, para que no llegue Fernández al 45% de los votos y ganar simplemente por la diferencia de un voto. La única estrategia que tiene es perdurar 4 años más para evitar el sinsabor de los tribunales de Comodoro Py. Y entonces tienen todos los cañones puestos en ese objetivo. Ver cómo hacen para participar en una segunda vuelta, cómo hacen para después en esa segunda vuelta imaginariamente poder ganar. Mientras el país se cae a pedazos, él tiene la preocupación de ver cómo puede ganar. Cuando anuncien las medidas económicas, después a las 3 de la tarde va a haber una reunión de gabinete en Olivos. Vaya uno a saber, para implementar estas medidas, que serán medidas coyunturales, habrá plazos, habrá bajas del mínimo imponible, o subas del mínimo imponible para pagar a partir de los 70 mil pesos, etcétera, etcétera. A las pymes le van a dar créditos blandos, pero ¿saben una cosa? Es necesario certificación bancaria. Ayer lo decía Sergio Massi, tiene razón, porque una pyme que figura como deudor de impositiva, cuando va al banco a pedir algo, no se lo dan. Por lo tanto, debe haber un certificado o algo que diga el crédito a las pymes se lo tienen que dar más allá de la deuda de la FIP. Porque, repito, cuando aparecen deudas fiscales, no le dan el crédito a ningún banco. Así que no es todo tan simple de decir, le vamos a dar un crédito blando a las pymes. Las pymes, cuando van al banco, en la ficha figura deudor fiscal. Entonces no hay crédito. Así que terminemos con los versos para conseguir votos, porque las medidas son parches. En todo caso, mañana nos ocuparemos de lo que hoy se anuncie, pero la verdad es que si en 3 años y medio no lo hicieron, ¿por qué imaginan ustedes que le van a resolver la vida a la gente ahora? Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A ver si tenemos WhatsApp también para que nos escuchemos. ¿Quién está? Hola, buen día. Sofía de Tablada. Ayer apareció en las redes sociales miles. Señora, ya lo expliqué. Miles de denuncias de fraude. Ya lo expliqué. Sí. El responsable de la organización, Adrián Pérez, dijo que no alcanzaba al 1% que era en la elección. Bueno, ahora igual los fiscales van a estar más atentos y mucho más atentos. Señora. Sí, sí, sí. 50, hay fraude 50, muy, muy 50, vergonzoso. Sofía. Sí. 52%, señora. Si quiere, le sacamos el 1%, es 51%. La saludo. ¿Quién es? De Renzi. Mirá, yo te recontra felicito por todo lo que estos días vos has hecho, y ese señor que te echó en cara que aquí que allá, nos hemos olvidado del puntero, de los coscorrones, de las penitencias a los chicos, ¿qué es lo que los sacaba de pobre? A lo mejor vos en esa pequeña crítica que le hiciste a Cristina, algo le ha hecho bien sin duda alguna, como a Alberto y como a Massa y como a tantos otros, le hicieron bien, chau. Se la seguiré haciendo a quien se la tenga que hacer. Los saludo, señora. Chau, querido, que se te haga lo mejor. ¿Quién es? Hola, Alberto de Berazategui. Sí, no importa que se vaya el dólar, el asunto es que se vaya Macri, porque es como si te para un cáncer esto. Hay que sacarlo ahora. Vamos a ganar, porque va a haber mucho más votos peronistas. Hasta luego. La gente mastica vidrio, pero no lo traga. Adiós. Dame algún WhatsApp. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, señor de Rensis. Habla Juan Carlos de Florida. Este país es una republiqueta porque cada peso que se pide al extranjero debería pasar por el Congreso. Bueno, no tiene que tener la atribución un presidente. Está bien. Había dejado el mensaje antes y después se comunicó telefónicamente. Después dame otro de WhatsApp. Gracias. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. Sí, a ver, otro WhatsApp. ¿Podrá recibir en mi teléfono ese archivo del general Perón? El que están pasando, que está demasiado interesante... ...demasiado importante, gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Queda más WhatsApp? ¿No? Bueno, Enrique. Bueno, en el día de ayer se reunieron 9 de las jugadoras integrantes del plantel de las Gigantes que tuvieron el papelón, uno de los papelones más grandes de la historia del deporte argentino. Sí, aclaremos que ellos son ajenas, ¿no? Sí, sí, ellas fueron ajenas, ¿no? La responsabilidad fue de la Confederación Argentina de Básquetbol, que no mandó el utilero como correspondía, ¿no? Ayer se reunieron con el presidente de dicha confederación, Federico Susbieles, las jugadoras Celia Fiorotto, Julieta Le, Julieta Mungo, Andrea Boquete, Mara Marchisiotti, Débora González, Andrea Burani, Victoria Llorente y Macarena Durso. Y tras la reunión hicieron el siguiente comunicado. En el día de la fecha nos reunimos en la sede de la Confederación Argentina de Básquetbol con el presidente Federico Susbieles para conversar acerca de lo sucedido en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. A través de este comunicado queremos ratificar el gran crecimiento y trabajo que se viene realizando hace varios años con las mejoras de las condiciones generales de trabajo en la rama femenina. Entendemos que el error, por cierto irreparable, tiene que servir para establecer los protocolos necesarios para que nunca más ocurra una circunstancia de este tipo en torneos fuera del ámbito FIBA. Nuestra postura fue, es y será de seguir trabajando juntos por un cambio de mejora donde ambas partes nos comprometemos a seguir adelante. Este es el comunicado que emitieron las chicas después de reunirse con el presidente Federico Susbieles, que no sé por qué no renunció todavía, pero evidentemente no se hace cargo del problema, el problema lo generaron ellos, ¿no? Habría que fijarse cómo salió en las elecciones, era candidato del Frente de Todos en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, sí, creo que perdió, pero ya se lo busco. Fíjate, a ver si lo podés conseguir. 8 de la mañana, 58 minutos, 2 grados la sensación térmica, 3 grados 5 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por el escándalo que hay en torno a Plácido Domingo, por supuestas violaciones o intentos de abuso sexual de muchos años atrás, le cancelaron la gira y los shows en Estados Unidos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel, ¿tenés el dato? Sí, tengo. Juntos por el Cambio logró 82.913 votos, el 45. Pero el tema es otro. Saber en la interna del Frente. A ver, espere. Para todos, claro. Concejales, sí. Para intendente. Intendente. A ver bueno. si ganó él o quién ganó. No, el que ganó fue justamente Juntos por el Cambio, 71.677 votos sacó. ¿Pero quién? Para intendente y concejales. Pero perdóname, ¿pero quién? Juntos por el Cambio, Miguel. No. Ahí están todos los votos sumados del Frente. Había más de un candidato. Uno de los candidatos era bueno, el presidente. Federico Susbiles logró el 37.08% de los votos. ¿Con el total de cuánto? Con el total de, ya le digo, 734 mesas escrutadas. No, pero perdóname, sacó el 37. Sí, el 37. Y el ganador fue el 39.52. O sea que perdió. Sí, perdió. Perdió la interna. Exactamente. Bueno, esto es lo que quería saber. O sea, perdió la interna del Frente para candidato a intendente de Bahía Blanca. Correcto, eso es lo que estábamos diciendo. Eso es lo que quería saber. Muy bien, nos vamos. Mañana a las 9 estaremos haciendo otra vez el punto final, igual que hoy. Mañana a las 6 estaremos haciendo una nueva mañana interactiva. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. De lunes a viernes, desde las 18, Comunas AM, toda la información de los municipios, parlamentos y gremios en 60 minutos. Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. De lunes a viernes desde las 18 por Radio Belgrano AM 650.